Damos la bienvenida a nuestro columnista Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que en noches como estas nos ayuda a pensar con su aporte. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allí? Por suerte, bien, protegidos del frío, que también importa. Bueno, yo no hace tanto ahora, yo estaba en un restaurante en una reunión y estoy en la calle y no hace tanto frío, estoy bien, se puede transitar. Creo que la temperatura no es tan baja, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires no es así, en otros lugares de Argentina hace mucho frío. Y hay muchos reportes de distintas latitudes sobre la problemática de los necesitados y la falta de cobijo, ¿no? Sí, también hay un poco de eso en nuestra propia ciudad de Buenos Aires, seguramente menos que en otros lugares, ¿no? Pero acá también tenemos, yo que me dedico un poco a algunos temas de la ciudad, hay una estadística que difiere la del jefe de gobierno de que hay 7.000 personas en situación de la calle en esta ciudad, ¿no? El jefe de gobierno, la estadística, le da 1.500. En fin, así que ahí hay mucha gente que está sufriendo, ¿no?, el frío, efectivamente. Sin lugar a dudas, en una ciudad que por momentos tiene opulencia en algunos barrios. Sí, así es. Mira, quería repasar, como para pensar un poco este tema que hoy está mucho en la agenda, de la Cumbre de las Américas, ¿no? Y la cierta situación de enfrentamiento, de rebeldía de una cantidad de países frente a Estados Unidos que, bueno, se niega a invitar a otros países porque les disgusta su régimen político y decide que no son parte de América, en este caso Cuba, Venezuela y Nicaragua, y entonces invita a todos menos a los que decide que no tienen legitimidad para participar. Y a partir de ahí, bueno, se genera un gran problema que es justamente el que me interesa destacar, porque empezamos luego con lo que inevitablemente es, yo diría, el análisis, no sé, táctico. Bueno, México que no va a ir, a la Argentina que si va o que si no va, Chile está es crítico de esos países pero que va a ir, los países de Centroamérica que en alguna parte no van a ir, toda esa información que va y viene es inevitable, pero lo que creo que importa es que la gran potencia, Estados Unidos, hace una Cumbre de las Américas en su propio país y se le arma un problema terrible porque una cantidad de países deciden no ir porque excluye, porque hace lo mismo que hizo durante un siglo. Sin embargo, ahora se encuentra con una importante resistencia que es diversa, porque hasta Bolsonaro dijo que no iba a ir, finalmente parece que va a ir. Está el tema del gobierno argentino, ni que hablar el mexicano, ni que hablar los propios países involucrados, la crítica de Chile, Bolivia que no va. O sea que en realidad lo que quiero significar es que hay una situación de la relación de la gran potencia imperial frente a nuestro continente, a su patio trasero, que ya es muy distinta a la histórica, a pesar de la inestabilidad que tienen nuestros propios gobiernos, ¿no es cierto? Que, bueno, como dice García Linera, son efímeros los de derecha y son efímeros los populares, porque hay una crisis muy orgánica, ¿no es cierto? Pero, en fin, me parece que es interesante destacar, vos fíjate, Carlos, que el presidente Biden envió a un emisario especial acá a convencer a Alberto Fernández para que concurra. O sea, está al borde de tener una catástrofe, porque si no va México, no va Argentina, no van los países de Centroamérica, no van los países excluidos, está en una situación. Bueno, finalmente creo que Argentina va a ir, creo, porque no, la información todavía no está redondeada, pero con el acuerdo de Venezuela y de México para que vaya, a partir de que bueno, como es el presidente de la CELAC, entonces tiene la cobertura como para ir y allí, desde allí, hacer desde adentro la crítica a la conducta de Estados Unidos, ¿no? Pero redondeando, francamente creo que lo que se pone en evidencia es que el carácter imperial de Estados Unidos está en crisis en la en el propio patio trasero, ¿no? Eso es lo que más que nada quería significar. Y es hora de que así sea, no es la primera vez que eso ocurre, pero venimos de una época de muchos liderazgos en América Latina, al comenzar este siglo, que empezaron a tener no solo autonomía, sino el deseo de pensarse como un grupo que era capaz de terminar con la doctrina de las relaciones carnales. Hemos ido y hemos venido con las relaciones carnales y la parte que nos toca en general no nos gusta demasiado, Juan Carlos. Así que gracias por permitirnos abundar en este asunto. Chao, Carlos. Hasta la semana próxima. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio es diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.